Bueno, nos encontramos en una parte de la ciudad donde aparentemente unos primates revolucionarios de la jungla se han tomado la ciudad. Y precisamente ahora se dirigen hacia nosotros, así que corran, por favor. La ley del llegaron los gori a la ciudad. La selva está dominada, la urbanidad, la próxima zona pa' la cama, pa' los postes verdes bambú. Es tan duro los muros, procuro derrumbarlo. King Kong, rap gigante, sin querer el mono, apretó el micrófono, creció como mutante. Por los parlantes se escuchan los pasos, cazadores ponen el lazo, los simios fumando pasos pasan por delante de ellos. Real, sin serio, se hacen los bellos, la mame, le acarician los bellos. Así va la ley, la corona no tiene ley. El mono la mató pa' quedársela él. Ahora lo ocupa para rascarse la espalda. Plateado lomo somos la fuerza que manda. La ley del cine. Con clase, chulos así fase, como Don Quijote pase por mi etapa base. No se refale con la cáscara de plátano. Soy condenado a seguir la ley del monólogo. Entra a mi selva donde mis camaradas piensan que tú no te rompe reglas. La ley número uno, no moleste a las guerras. Deje todo tranquilo, lo que sirva es mi voluntad tenerla. Un macho alfa dominante con base. Un genio nacido pa' comandar los primates. Aparentemente nos tomamos la ciudad. Sacamos tiendas, casa y a toda la humanidad. La ley.